Tenemos móvil de la radio, así que vamos a estar ahí viendo dónde se encuentra en este momento. ¡Ahí vamos! Ya llega la radio en tu barrio. O tu paraje. Todas las semanas en un lugar diferente, con problemas, reclamos y proyectos diferentes. La radio en tu barrio. Muy buenos días, Yanka, Lautaro, no sé quién está del otro lado y dónde se encuentra nuestro móvil de la radio. Buenos días. Muy buenos días, compañeras, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos con el compañero Lautaro Capeche. Buen día, Lautaro. Buen día, audiencia, buen día, compañeras. Buen día a los que están por allí escuchándonos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Nosotras bien ahí, acaloradas hoy. Sí. Por los movimientos ustedes que estamos haciendo de acá para allá y por el clima, mire, vea. Hace calor, ¿eh? Sí, sí. Está bonito, hay que venir, yo creo que hay que salir flojito de ropa, me escuché a flojito de ropa, digo, no llevar tanta campera, claro. Porque ya es el momento en que estorba, pero después si volvés muy tarde, no, ahí, no. Ahí tenés problema. Y cagaste, claro, exactamente, acuerdo con, si estás acá en el centro, acuerdo con Yanka que si se esconde el sol en el Currinca, listo, a la tarde tenés frío. Nos vamos a ir a otro lado, ahora estamos en el centro, nos vinimos al Consejo Deliberante, son alosteros, como se escuchará siempre, y está por terminar la sesión del Consejo Deliberante, de hecho terminó técnicamente, pero agregaron dos temas sobre tablas, temas de rutina, de verdad que no son temas trascendentes, sí son trascendentes para los vecinos que lo plantearon, digo, pero no son así de que debido a muerte, ni se van a pelear, ni... y todo lo que pasó la semana pasada. A ver, por un lado, estoy anonadado porque parece haber planificación desde el Estado, una cosa que suele brillar por su ausencia, y hubo una presentación de un proyecto para el Parque Nacional Lanín, desde el Consejo Deliberante, para tratar de organizar el quilombo que fue, lo ponemos así, así más fácil, el quilombo que fue... la entrada a Yuko, ¿no? Yuko, Nontué, todas esas cuestiones en el verano, que se juntaron varias filas de vehículos, y bueno, ahí no se podía transitar, estaba complicado. La idea es acomodar, ordenar un poco todo eso, y le pedí un pedido de informe. El Consejo Deliberante al Parque Nacional Lanín, a la intendenta del Parque Nacional Lanín, Mancilla, de ver cómo están planificando el verano, a ver si lo pueden acomodar juntos, una cosa así. Es así como destacable. Está el concejal Mesa ahí, tranquilo, tipo, es como si nada, así, ¿no? Con cara de buen ciudadano, buen vecino, tiene camisa puesta. No se habla de nada, no hay juicio político ni nada por el estilo, por lo menos no es lo que se está... tratando hoy, y nos comentaba ahí en alguno de los prex el concejal Martín Rodríguez del Frente de Todos una actividad que se va a dar en el día de mañana en la Chacra 32, si no me equivoco, que nos dijo a eso de las 10, 9, 10 de la mañana, que sería, parece que viene fondos. Gracias, nos soplan desde la oscuridad. Fondos de parte de Nación en relación a, ¿cómo se llama? En relación a la vivienda. Bueno, son unos millones, de esos millones que se van a dar para vivienda. Ya hay algunas viviendas que se están construyendo y justamente lo que se va a mostrar mañana es un poco el destino de esos fondos, a dónde está yendo a parar, y el anuncio de esta plata que vendría por parte de Nación. Son algunas de las cosas que salieron en la sesión del Consejo Deliberante del día de hoy. Esto fue así como una cuestión de pasillo, pero es información para los vecinos que vale la pena contar. Sí, totalmente. Muy muy cortita la sesión a comparación del jueves pasado, que a esta hora recién se iba arrancando. Y van así como a medio de las chapas, así que está bueno por ahí remarcar alguno de los temas. Y principalmente, bueno, eso que decías del Parque Nacional, la comunicación que envían, para poder prever ahí un poquito la temporada de verano, porque ya no las vemos venir. Sí, siempre ahí en esa zona es un caos el verano. Termina en choque, en discusión entre vecinos, turista versus vecino, vecino versus turista. Evidentemente, desde hace unos años no solo está colapsado el tránsito en San Martín de los Andes durante todo el año, sino que encima cuando llegan más autos y gente que viene a visitarnos, ahí termina de colapsar. Y la idea es ordenarlo antes de que llegue el verano. Perfecto, perfecto. Y cuéntenos, bueno, que se van a quedar ahí en el consejo, no creo. No, ¿dónde nos vamos? Nos vamos para la Chacra 28 a charlar con integrantes de los Ecualiados. Ecualiados es una organización que sale de la UTEP, MT, es una rama de cartoneros de acá de San Martín, que se organizan para esto mismo, para reciclar. Vamos a estar charlando también cómo pueden ir los vecinos y vecinas a llevar estos, que no le vamos a decir basura, no es basura. Si se puede reciclar, no es basura, vecino o vecina, para que pueda llegar allá estos elementos como cartones, latas, aluminios, etcétera. Vamos a estar charlando sobre eso. Bien. ¿Qué era? A 11:30, que sería la próxima salida. ¿Cómo vienen de producción? ¿Tienen algo ahora mismo o nos metemos dentro del Consejo Deliberante a picar a concejales? No, venimos muy bien, 11:30, entonces vamos a estar escuchando esto que tienen para contarnos desde allá, desde la Chacra 28. Perfecto, entonces le mandamos un abrazo. Acaba de encontrar Yanka un trébol de 4 hojas, perfecto. Así que vamos a tener un muy buen día. Perfecto, ahí nos estamos hablando. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasó la radio en tu barrio o tu paraje. Todas las semanas visitamos un lugar diferente, con problemas, necesidades y reclamos diferentes. Pero también con proyectos, iniciativas o lo que quieras comunicar. La radio en tu barrio. Estate atento. Estate atenta. Nuestros micrófonos a tu alcance. Llámanos de lunes a viernes de 10 a 12 al 428-733. ¡Somos los mismos de siempre! Bueno, ahí pasaba el móvil de la radio primeramente con la sesión del Consejo Deliberante, ahí pasando y viendo algunos temas que están en el orden del día, finalizada la sesión del Consejo Deliberante. Y nosotras nos vamos a ir a la siguiente entrevista, tiene que ver con lo que ocurrió ayer en Bariloche, la ceremonia en Lafken Huinculmapu, en el lago Mascardi, la reafirmación ahí que se realizó y luego la reunión que realizó diferentes referentes de comunidades del pueblo mapuche y también la pasada por ahí del intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, a quien estaba dirigida la carta con los reclamos, así como al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier. Y de eso vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con, ahí estamos, con el lonco Carlos Currinca, el lonco filosófico de la comunidad mapuche Currinca. Muy buenos días, Carlos, Marmari, por acá Laura y Mapu, te saludamos. A ver, lonco, si usted está por ahí, Carlos, si nos estás escuchando, ahí estamos en el aire de la radio. Laura, Marmari, te estoy escuchando fuerte y claro. Bien, Lonco, la idea es que nos pueda contar qué fue lo que ocurrió ayer en Bariloche. Se llegaron hacia aquel lugar, se realizó una ceremonia y luego se llegaron hasta la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cómo estuvo eso, Lonco? Bien, Laura, ahí te comento. Bueno, nosotros anduvimos por Furiloche el día martes, llegamos por ahí, porque el día miércoles, o sea, ayer en la mañana había una actividad en el ¿cómo se llama? La Afquena, ahí enfrente del rehue de la Machivetiana, Así que nuevamente nos trasladamos hacia ese lugar con familiares, con gente de distintas comunidades que se acercaron ahí para esa actividad y bueno, y después obviamente acercarnos a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. Bien, por lo menos el tema de la policía sigue estando por ahí, uh-huh. Gendarmería, los controles, viste, cuando en una ruta doble mano donde controlan para un solo lado, hay una persecución. No fuimos a hacer nada que no nos corresponda como pueblo. Fuimos a hacer un chachipán por nuestra machi, por la salud de nuestra machi, porque lo que ellos no saben, los huincas no saben, la sociedad no mapuche no sabe que ese espacio tiene que estar permanentemente donde nuestra machi, todas las machi, Comtan, Pumachi, Huenchú, Huachismo, trabajan. Ese es su lugar donde ellos se nutren de la distinta fuerza para poder curar, si pudiera llamar así, o dar la buen para fortalecer el puye de las personas, el calel de las personas. Así que eso todavía está negado, indudablemente. Entiendo que está judicializado por desde la mano de los terratenientes desde ahí, y no me cabe duda de que Parque Nacional está sometido como siempre a eso. Entonces se sigue negando el derecho de la, aunque sea acercarnos a ver cómo está el regüe de la mancha, nuestro regüe, porque es el nuestro también. Así que eso es así, Laura, no se nos permite, poder ingresar ahí. Luego desde el Huchachipán nos acercamos por la Intendencia del Parque, el Parque Nahuel Huapi. Lonco, ¿cómo en eso ayer dábamos cuenta y leíamos la nota enviada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al ministro Juan Cabandier y al presidente de la Administración de Parques Nacionales, con todos los fundamentos de por qué el regüe, por qué el territorio, por qué la machi, los convenios que hay, y firmado por un montón de organizaciones del pueblo mapuche, comunidades, así como organizaciones del pueblo no mapuche, esto se lo pudieron conversar con el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, que tenemos entendido que estuvo, pasó, ¿cómo fue eso? Sí, hubieron como acciones simultáneas, tanto en Esquel como en Buenos Aires también, y obviamente que nosotros por ahí también acá desde el Parque Nahuel Huapi estuvimos por la intendencia. El intendente andaba por algunas inauguraciones por ahí, lo esperamos casi hasta el mediodía. Pudimos sentarnos obviamente no nos querían atender adentro de la intendencia, sigue habiendo ese rechazo para que los olor a humo no pueden estar dentro de la intendencia porque hay mucho turismo, algo así nos dijo, como que estamos interfiriendo un poco ahí la atención del parque en Bariloche. Insistimos, creo que merecemos respeto, pasa por sobre todas las cosas por el respeto, porque no somos cualquier persona, somos autoridades, que no les cuesta reconocernos, pero somos autoridades, y le planteamos así que necesitamos un mínimo respeto hacia nosotros por parte de la institución, y a lo cual accedió. Tuvimos creo que si le hubiéramos ido a la estatua del Perito Moreno, capaz que hubiéramos encontrado capaz otra una indiferencia. Sí, entienden toda la situación, pero no, nosotros le habíamos pedido que al menos hoy pudiéramos ingresar un par de personas, principalmente autoridades espirituales, filosóficas, autoridades ancestrales, que esto es un derecho que tienen los pueblos originarios y tenemos nosotros, por ende, el pueblo mapuche. Y bueno, argumentó que está la justicia de por medio y por lo tanto se iba a dificultar, nos pidió unos días, y la idea seguramente va a ser que quien corresponda nos atienda en algún momento, porque esto es una cuestión el derecho de los pueblos originarios y el derecho de los pueblos indígenas, como lo quieran llamar, traspasa las fronteras del país y las fronteras indudablemente internas de Argentina. Entonces, no es una situación que solamente va a estar involucrado, la provincia de Río Negro y las comunidades. Esto que lo vayan sabiendo los peñis, los loncos, que de alguna manera quizás desconocen esta cuestión. Esta es una situación que involucró a gran parte de la provincia de Neuquén. Hubieron manifestaciones en contra de estas decisiones que se tomaron, en contra de estos atropellos, a nivel nacional también. Así que estamos esperando eso, que cualquier respuesta, bueno, no iba a ser tan inmediata, pero nos dejó ese planteo también Laura. Fele y Lonco, qué cosa, ¿no? Porque la Administración de Parques Nacionales hace unos años atrás fue la denunciante precisamente de por usurpación a los Lamien de, y las Lamien de la Lafken Huincul Mapu, después hubo una retirada, pero se termina así en la nebulosa la Administración de Parques Nacionales en su conjunto y en particular la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, o por acción o por omisión, no están respetando lo que precisamente, insisto en esto, lo que está, que es muy nutrido, los convenios, la fundamentación de por qué el Rehue, por qué la Machi y el valor que se tiene del territorio, ¿no? Digo, un estamento nacional que de buenas a primeras, hace un tiempo atrás, acá en la provincia de Neuquén, quiso declarar como sitio sagrado al volcán Lanín, 3 días después, por revoltijos comunicacionales de redes sociales, en realidad, y una levantada de teléfono del ministro Cavandier, vuelve para atrás. Digo, ¿cómo son las cosas? Si estamos hablando de la vida de las personas a futuro y, por ejemplo, la situación de 4 Lamien con 16 niños en una ruca detenidos, ¿no? Sí, sí, Laura, por ahí, estaba escuchándote atentamente desde todo tu comentario y quiero, obviamente coincidir y ampliar lo que vos acabas de decir. Feley. Las permanentes contradicciones que ha tenido este Estado, el Estado provincial, el Estado municipal y por ende parques nacionales. Históricamente, creo que de alguna manera si fuimos convocados para ese chabún es porque sabemos lo que significa la prepotencia con la que se manejó Parques Nacional Lanín aquí en las comunidades de lo que hoy es el Parque Nacional Lanín, desde que se entrometió en nuestro espacio territorial. En cada comunidad a lo largo de lo que es hoy el Parque Nacional Lanín. Y cuando ellos hablan de violencia, ¿no? Hablan con una impunidad de los hechos violentos de las comunidades. Y me permití recordarles muchas cosas, no se me viene en este momento, pero una de las fundamentales que todavía nos duele, creo, y por lo menos los que hemos sido parte de la historia y somos conscientes del atropello que sufrimos como pueblo, como LOF. En San Martín de los Andes había cuando yo tomé conocimiento, alrededor de 10, quizás 12 aserraderos, en lo que hoy es el casco céntrico de San Martín de los Andes. Y no traían maderas del norte del país. Sacaban madera, explotación forestal, en lo que hoy es la zona de Huaún y Pucará, como también aquí en Lago Escondido, en la parte de la comunidad curuinca, que corresponde al lugar que se ha denominado La Limpia, donde todavía quedan demostraciones de los aserraderos. Yo tengo el nombre de las personas, no quiero involucrarle en este momento, pero tengo el nombre de las personas que trabajaron ahí, que tenían un establecimiento maderero, y esa era madera nativa. Pero los indios aquí, los purubincas, no podían trabajar la madera, no podíamos, para cada cosa teníamos que tener, teníamos un permiso precario de ocupación y pataje, y esto muchas veces los jóvenes no lo saben, qué significaba el permiso precario de ocupación y pastaje en tu propio territorio, las limitaciones que eso incluía. Y con respecto a la determinación del volcán Lanín, es lo mismo también. Uh-huh. Es la, ¿cómo se llama? El desconocimiento. Aquí se han reconocido, este Estado ha reconocido todas las culturas, habida y por haber, y hay iglesia, capilla, mezquita, no sé qué otros nombres más se le puede dar, templos, uh-huh. de todas las instituciones que han sido ajenas a este territorio. Y pueden ejercerla libremente. Entonces eso es lo que te da mucha bronca, te da mucha impotencia, porque que nuestra machi esté ahí, como esté en cada rincón de este Gualmapu, no les incumbe, no les molesta, no les pedimos nada, porque todo nos da nuestra mapu, la UEN nos lo da nuestra mapu. Entonces, y creo que algo más dijiste con que te puedo aportar, que no solamente tiene que ver con la vida nuestra, la ocupación territorial de nosotros como Che, sino de todas las vidas que hay en ese espacio territorial. Por lo menos los que somos conscientes sabemos que hay Comta, Ñipo, Mongen, el Chofin Mongen, como decimos nosotros los mapuches, de todas las vidas que hay dentro de un espacio territorial. No es fundamental el ser humano. Uh-huh. Uh-huh. Es una conexión. Es algo que siempre hemos dicho, de que somos parte de un espacio territorial y que nos tenemos que someter a lo que la naturaleza, a lo que los mien de ese lugar determinan. Y que muchas veces luchamos nosotros o pedimos, levantamos nuestra palabra, nuestro Genechen, para que aquí en Puebla Mapu vuelvan estas personas que tienen este conocimiento, esta sabiduría. Y por eso llama a la reflexión a los loncos, a las piliancuches. Hoy tenemos esa posibilidad, tenemos dos lamien allí, y no importa dónde nacieron lamien. No importa si es en la provincia de Río Negro, en Neuquén, donde sea. Porque una machi ya no es de un solo loco cuando se levanta con el gran kimun que tiene nuestra lamien en este caso. Nos pertenece al pueblo, como es en Gulumapu. Gulumapu tiene ese don de la naturaleza de tener machi Kamili Uchan Mapu. A los cuatro puntos cardinales tiene machi. Y aquí espero que entiendan los peñi lamien por qué uno se tiene que involucrar como autoridad. Porque no me imagino que nos vengan un día a clausurar el rehue y que no podamos entrar más en nuestra... Ya nos perjudicaron con el coronavirus y su determinación. Frenaron, cortaron lo que fue 100 años de realización de cada año de nuestro Guillipún. Siempre se entrometen en nuestras cuestiones internas. Y ayer también quedó demostrado que el intendente está escuchando a una sola comunidad y haciendo oídos sordos a la postura de un pueblo. Para ellos es mucho más importante una comunidad que la postura de un pueblo. Entonces, después cuando te hablan de violencia, porque la sordera también es una violencia, el querer generar divisiones internas también es violencia, espero que le haya quedado claro al señor intendente, que no me acuerdo el apellido, pero... Y había otro personaje, llamarlo de alguna manera aquí, que tuvo que ver bastante, creo yo, con la responsabilidad de esa planta que cayó en el camping acá abajo en Lolén. Uh-huh, estaba uh-huh. presente ahí con nosotros y uno sabe, conoce ideológicamente cuál es el pensamiento de esa persona. Así que mucho... Esperemos, sabemos que... Tenemos otros conocimientos también y que este es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Feley Lonco, muy importante lo que nos está diciendo y también para las comunidades saber esto y reafirmarlo, ¿no? No es un capricho, no se trata de quedarse con hectáreas, no se trata que de última sería recuperarlas, ¿no? para el buen vivir de esta joven comunidad. Lonco, ¿cómo vendrán estos tiempos? ¿Quedaron en algo? Sabemos que los viajes hacia Bariloche se están reiterando de distintas comunidades para fortalecer ese lugar y sobre todo a las personas. Y preguntarle también cómo están las, si tiene conocimiento, cómo están las Lamien, la gente de la LOF. Sí, también, principalmente estoy convencido, hay acciones que obviamente no lo voy a decir en este medio, que haya en este medio ni en ningún medio, Laurita, no es que te... Se entiende. Sino que es algo que primeramente tiene que llegarle a las personas, a las autoridades, tal cual, de qué es lo que tenemos que hacer, y de ahí vamos a ir seguramente hilvanando las acciones. Y con respecto a lo otro que me está preguntando, sí, pasamos por la ruca de la Machi, donde está la Machi alojada con un par de Lamien. Uh-huh. Obviamente, uno nos mira y hoy nuestra Machi está como una che. Como una persona común y corriente. Fele y loco. Y sabemos que eso no le hace bien. Nosotros sabemos que ella tiene que estar en su love. Sabemos que tiene que estar en su rewe. En contacto permanente con Kaki Ñepungen. Y ahí donde está. Es un che. Es un che común, una persona común. Y esto es lo que tiene que entender la gente, cómo podemos acompañar, cómo podemos hacer para que la Machi Betiana Colván Nahuel, Guiñotita Feichirigüe, que pueda volver a su rehue. Y como lo dije el otro día también en la plaza, ellos no eligen dónde hacer su trabajo. Eso es un mandato que tiene de su mapu, de los Pulonco, de los Pumachi, cosa que a muchos de nosotros mismos no entendemos lo que significa. O no entienden lo que significa, y cómo se respeta y cómo se valora, es en el Ame Sikimun. Y eso lo tenemos también. Eso lo sabemos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer para que se pueda, ¿cómo se llama?, dar lo que se está buscando. Uh-huh. Esperemos que sea pronto. Y si no, habrá que hacer acciones para que, como en algún momento aquí, las comunidades, las 7, 8 comunidades que habían en lo que hoy es el Parque Nacional Lanín, tuvimos que tomar una determinación para que baje el presidente de parques y se pueda reunir con las autoridades y que nos pueda escuchar a todo en conjunto. Porque el atropello, cuando uno lo entiende, es a todo un pueblo, a todas las comunidades por igual, cuando atropellan de esta forma, con todo el derecho, porque nada de lo que estamos exigiendo hoy, de lo que se le está exigiendo al Estado que ponga en práctica, es lo que ellos mismos han firmado, han avalado como el convenio 169, como el artículo 75 de la Constitución Nacional. No son cuestiones antojadizas de autoridades que no tenemos nada que hacer en nuestra población, en nuestro lobo. Hay mucho para hacer, indudablemente. Pero este no es un tema menor. Fele y Lonco, no sé si clarísimo y contundente lo que nos está diciendo, no sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos, vecinas e integrantes de comunidades que están en este momento escuchando la radio, Carlos. No ser indiferente. La comunidad curubinca, si bien llevó años lograr de obtener una documentación que le brinde mínima seguridad jurídica, pero no nos olvidemos que las leyes, las decisiones políticas, económicas, la tiene siempre el poder político que emana de Buenos Aires y de los intereses de los grandes capitales. Entonces yo no sé si cuánto estaremos de libre en nuestro territorio, que son codiciados. No mirar para otro lado, porque no dejemos criar buitres, porque ya sabemos lo que nos pasa. A estar atento, por lo menos preguntar cómo es la situación, cómo está, qué es lo que se está buscando. Estar atento en eso, la mien Laura y Capu Peñipu, la mien pu Lonco, Alcotelenta, Tefachi, Ngecham, Tefachi que sumunta, Fechi Lonco, Guiñan que ley tañi peuque, tañi mi machi, con tañi pu la mien pu que peñi, y no cesa la persecución de los huaychafe, de los conas que resguardaron ese territorio, y eso es como el entorno de San Martín de los Andes, codiciado. Codiciado también, indudablemente como estuvo en algún momento en nuestro territorio, codiciado por la, por, ¿cómo se llama? Siempre hemos sido entorpecedores en el del progreso con nuestro derecho. Y hoy sigue estando mucho más vigente nuestro derecho y hay que levantarse en lucha. Y cuando decimos luchar es sostener lo que tenemos, es cuidar lo que tenemos, pero también que lo que dice territorio amplio y suficiente para el desarrollo del pueblo se termine de poner en práctica de una vez. Eso también, a no ser indiferente. Feley, Lonco, clarísimo, ¿no? La indiferencia es lo peor que nos puede pasar en las sociedades, ¿no? Cuando, sobre todo cuando los poderes ahorcan, arrecian y todo lo demás, ¿no? Ni hablar en la provincia de Neuquén, ni hablar en distintos lugares de la República Argentina. Y se trata de eso, no ser indiferentes, sí, y ver cómo la vienen mía, las cosas, sí. Sí, la mía, Laura, mire, no hay que ir muy lejos para saberlo, muy lejos les digo en cuanto a cantidad de años, para saber lo que los gobiernos dictatoriales han hecho en la Argentina, para volver atrás al año 76 y todo lo que le tocó padecer a mucha gente que hasta el día de hoy creo que siguen apareciendo nietos de aquellos que desaparecieron en algún momento. Por eso cuando hay una marcha el 24 de marzo, principalmente, porque muchos de nosotros estamos ahí, porque entendemos lo que significó para nosotros volver al pasado también en ese sentido, muchos años más atrás, los primeros desaparecidos lo pusieron los pueblos originarios, cómo nos esclavizaron y cómo la historia argentina no dice absolutamente nada de y esto es un cambio que ojalá se empiece a pensar, porque la educación, lo primario, secundario, creo que nos siguen visualizando como los pehuenches, como los huiliches, así, no, y no están profundizando, lamentablemente, por eso es un desconocimiento, un gran desconocimiento de la sociedad, en todo sentido. El pueblo mapuche no es pasado, somos pasado, presente y futuro también. Entonces, hay muchos pasos, muchos caminos. Poder decir lo que nuestros ancestros no lo pudieron decir, lo que les privaron decir, lo que les negaron decir. A nosotros no nos enseñaron, nos impusieron también una cultura, un conocimiento. Y muchas veces lamenta uno no tener mucho más mapuzungún, porque también ha sido parte de esa supuesta, entre comillas, civilización que nos vino a, que ocupó nuestro territorio. Así que eso nada más, la mía fue tañimi que un tañifengún mejo a chantemay, pero más lea el cute leinta acá quiñe, pula mien, puque peñi, com tañifichemeo, tufachi zungún, tufachi rakshuam, fechilonco. Atacá, ante la mien, cape ucayal, ya fue lo un tañipu huerquén, puconá, puloncó, pupianxé com, inchin tañimapuchín. Feley, Lonco, muchísimas gracias por esta comunicación y darnos todo este detalle y también todo este fundamento y, por qué no, también este sentir. Mañún, Lonco, y nos volvemos a conectar. Peucayal a mí, Peucayal. Peucayal. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí escuchábamos la voz de Carlos Currinca, quien es Lonco, filosófico de la comunidad mapuche Currinca de nuestra localidad, y quienes con otras autoridades mapuches fueron hasta Bariloche a realizar esta esta ceremonia en el lago de Mascardi, y también se acercaron hasta la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi para entregar este petitorio que está firmado por más de 300 comunidades mapuches, organizaciones sociales del pueblo no mapuche también. La verdad que tiene unas 320 firmas más o menos y pudieron entregar este petitorio allí. Se lo entregaron al intendente Paradela de Nahuel Huapi y a hacerlo llegar al Ministerio de Ambiente de la Nación que comanda Juan Cabandier, que debería saber lo que tiene que ver con desapariciones, debe saberlo, está en su sentir. Recordemos que fue uno de los nietos recuperados, ¿no? Bueno, como en lo que nos decía ahí a lo último, y todo lo que nos dijo el Lonco Filosófico, pero a lo último, ¿no? Cada 24 de marzo marchan comunidades mapuches, marcha la comunidad mapuche curruinca también acá en San Martín de los Andes. Lo hemos visto muchas veces al Lonco Filosófico, distintos loncos, porque los primeros desaparecidos en estos territorios sur de la República Argentina fueron integrantes de comunidades mapuches, tehuelches y de diferentes identidades territoriales, ¿no? Pero como pueblo, el pueblo mapuche. Digo, qué importante para rescatar, para que no se quede solamente en un cartel. Y el llamado a todos y todas que hizo el Lonco y que hacen reiteradamente es no asentarnos en la indiferencia. Pasa a 200 kilómetros, como puede pasar acá a 20, como puede pasar en una comunidad, a tu hermano, a tu hermana. Los despojos están a la orden del día. Los encarcelamientos, la persecución judicial en cada uno de los lugares. Si no, abramos un poco los ojos, como está Villa La Angostura también. Ahí Jerez con sus declaraciones, con esta empezar ahí con una casa de brujas, que la Rami y todo lo demás, pero cuando tienen que asentar y poner la letra y poner la firma, no lo realizan, ¿no? Y van y que los... Eso sí, el Winca ahí, como se dice, tiene título de propiedad enseguida, ¿no? Sí, agregar que el petitorio que entregaron, así como iba dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, también iba dirigido al ministro de Derechos Humanos, Pietra Gala, al ministro de Interior, Guado de Pedro, y bueno, otros ministros nacionales que tienen que ver justamente con los derechos de nuestro territorio, de nuestros territorios, todos de Argentina, y importante eso también. Emblema, ¿no? Cuando uno dice emblema, nietos recuperados, el valor de abuelas, bueno, hacerlo valer, ¿no? Hacerlo valer. Sabemos que no está todo en sus manos, pero forman parte de este gobierno nacional, tienen ministerios y secretarías a cargo, como también tuvo un ministerio, como el Ministerio de Defensa, la firma y la realización del Comando Unificado para Villa Mascardi. ¿Qué querés que te diga, no? Cuando es un día así despejado, uno se acuerda de una frase que diría el compañero Roberto Arias: es un día peronista porque se robaron hasta las nubes, ¿no? Y en este caso parece ser también que se roban hasta los territorios, porque una cosa la escriben con la mano y la otra la van borrando con el codo. Gobierno Nacional y Popular y Gobierno de la provincia de Río Negro, más que responsables de la situación que se está padeciendo en la LOF Lafkenwincul-Mapu. Agradecemos al Lonco Filosófico por haber nutrido nuestra mañana con sus palabras y también con lo que pasó en la LOF Lafkenwincul-Mapu. 11 de la mañana, 15 minutos. ¿Dónde nos vamos? Sí, ahora actualizar la información nacional de la mano del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativa.